Desde ahora, las tardes son más cortas. Conocerás más de tus artistas favoritos. Te convertirás en un programador musical. ¿Para qué pedir postre si llegó el buffet más sabroso del día? Aquí comienza La Tarde Fantástica. Sí, señores, ahora sí que sí, señoras y señores, ¿cómo están? Muy, pero muy buenas tardes, bienvenidos. Esta es la Tarde Fantástica, como todos los días. Aquí estamos, pues, acompañándole desde este minuto y hasta un poquito antes de las 5 de la tarde para acompañarle con buena música, con la actualidad, con las noticias, con lo que sucedió el fin de semana y de lo que todavía se habla, ¿cierto? La lluvia que quizás no afectó tanto, sí, el viento el fin de semana, el día sábado. El terminal de buses, ahí está, ¿cierto? Ya reparado, pero con las huellas de todo lo que pasó el sábado en la noche, el domingo en la madrugada, digámoslo. Dice mucho más, vamos a estar hablando aquí en la Tarde Fantástica, en vivo y en directo a las 3:11. Bienvenidos. Parece claro, otra no puede haber.

si fuera a ser la última vez que te vaya a ver. Todos mis suspiros tienen procedencia del amor que junto a ti he logrado conocer. Busco la manera de acercarme a ti y solo nace de mi boca una palabra, y es que yo te quiero, te quiero, te quiero más que ayer. Yo te quiero, te quiero, y en la sombra de mi piel espero tu llegada. No recuerdo el día ni de qué forma te conocía, solo sé que ahora existo para ti. No preguntes nada, ven corriendo a mí. Las palabras sobran si tú estás aquí. Busco la manera de acercarme a ti, solo nace de mi boca una palabra, y es que yo te quiero, te quiero, te quiero más que ayer. Yo te quiero, te quiero, y en la sombra de mi piel espero. De mi boca una palabra, y es que yo te quiero, te quiero, te quiero más que ayer. Yo te quiero, te quiero, y en la sombra de mi piel espero. No te vas a dar ni cuenta cuando estemos nuevamente juntos. Una pausa y ya continuamos con La Tarde Fantástica. Notas, entrevistas, farándula, datos de interés y todo en el mismo programa. La Tarde Fantástica. Que jamás a otra persona fui a contarle. Me vas a comprender si acaso alguna vez han maltratado tu querer. Temí volver a amar, a golpe de fracaso se cerró mi corazón. De tantas, tantas veces que el amor me hizo llorar, juré nunca volver a enamorar. Desenreda y luego enreda sin querer. Las piedras que arrojé se están volviendo contra mí, y ahora estoy aquí para decirte: quiero amanecerte lentamente, quiero despertarte dulcemente. Lo mejor de mí quiero dejar en ti. quiero que me abraces fuertemente. Contigo tengo el alma enamorada. Contigo está mi vida ilusionada. Vengo a decirte que te quiero. No habrá en el mundo amor más verdadero. Si acaso alguna vez he maltratado tu cariño, hoy vine para hablarte. Espero que comprendas lo que tengo que decirte. Temí volver a amar a golpe de fracaso. Se cerró mi corazón de tantas, tantas veces que el amor me hizo llorar. Juré nunca volver a enamorar. Las piedras que arrojé se están volviendo contra mí. Y ahora estoy aquí para decirte: quiero amanecerte lentamente. Quiero despertarte dulcemente. Lo mejor de mí quiero dejar en ti. Quiero que me abraces fuerte. Está mi vida ilusionada. Hoy vengo a decirte que te quiero. No habrá en el mundo amor más verdadero. Quiero amanecerte lentamente. Quiero despertarte dulcemente. Lo mejor de mí quiero dejar en ti. Quiero que me abraces. Segundo bloque de La Tarde Fantástica, faltan 23 minutos, ¿sí? 23 minutos ya para que sean las 4 de la tarde. El día, ¿qué quiere que le diga? Vamos a hablar del clima, pero vamos a hablar desde nuestro punto de vista, como lo hacemos acá en La Tarde Fantástica. No le vamos a dar un pronóstico a lo Iván Torres en la televisión porque no, ¿eh? Yo quería comentar que está muy raro los días. ¿Ah? No está para creer en proyecciones a largo plazo. ¿Ah? Cuando usted ve el tiempo, hoy lunes, y le dice la proyección, dice que para el miércoles, jueves y viernes va a estar despejado. No le crea. No le crea porque quizás antiguamente los pronósticos eran más acertados, el clima era distinto. Todo era completamente distinto, pero hoy en día somos testigos todos de lo raro que está el tiempo. A usted le dicen que va a llover y no llueve. Hoy día dijeron cielos nublados con nubosidad baja y tenemos casi cielos despejados con un sol radiante hasta ahora en nuestra capital regional, 13 grados con una sensación térmica de 15 acá en Talca, cuando habían dicho que iba a hacer frío y no hizo frío en la mañana. ¿Ah? Se espera, eso sí, claro, que para mañana pueda llegar a ser un poco de frío, sobre todo en horas de la noche y de la mañana. Pero yo creo que no está para creer en los pronósticos a largo plazo, ¿eh? Y la culpa, por supuesto, aquí no la tienen los meteorólogos. Ellos están haciendo su pega. Pero yo creo que tenemos que preocuparnos del hoy y mañana, nomás cuando demos el tiempo. ¿Eh? Yo le puedo asegurarle, pero así, totalmente, que se va a mantener esta condición de aquí y durante todo el resto del día. Lo mismo para mañana también, ¿cierto? Van a haber cielos nublados, aunque se habla de unos poquitos chubascos, unos goterones que van a caer por ahí, pero la nada misma. ¿Eh? Sí, pues. Ya no están tan acertados los pronósticos del tiempo. ¿Quién tiene la culpa? ¿Las mediciones? ¿Los meteorólogos? ¿O será que realmente el clima ha cambiado, pero de una manera que ya no comprendemos? Es buena la pregunta, ¿eh? ¿Qué cree usted realmente? ¿Qué estará pasando? ¿Ah? Claro, se espera para mañana, según lo que vemos por acá. Esto según la Dirección Meteorológica de Chile. Se espera que para mañana... ¿cierto? Aquí tengo el pronóstico. Solamente cielos nublados variando en nubosidad parcial. ¿Eh? Lo mismo durante gran parte de la semana. Cielos nublados y nubosidad parcial. Pero vamos a ver cómo es esto, pues. ¿Eh? Yo la verdad es que siempre nos fijamos en las proyecciones, pero ya no les estoy creyendo mucho. ¿Eh? Porque habían dicho que este sistema frontal iba a durar todo el fin de semana que ya pasó. Y que iba a durar por lo menos hasta el martes las lluvias. Pero ayer domingo llovió un poquitito y nada más. Y hoy lunes tenemos tremendo día. Y para mañana también se espera. Nubosidad parcial con variando despejado. Entonces, ¿de quién es la culpa? ¿Ah? O las estaciones donde ellos miden los satélites estarán ya un poquito malos. Vaya usted a saber, pero... Lo que sí, a ciencia cierta, lo podemos asegurar aquí en la tarde fantástica, es que no va a llover y que se van a mantener los cielos tal como usted los ve hasta ahora acá en Talca. Unas nubes dando vueltas, muchos claros de sol y temperaturas, por lo menos en horas de la tarde, muy agradables. En la noche, en la madrugada y en la mañana, abríguese harto porque el frío sí que se va a sentir. En la música está Miguel Bosé, Bandido. Yo seré el viento que va, navegaré por tu oscuridad. Beso frío que me quemará. Yo seré tormento y amor, tú la marea que arrastra los dos. Yo y tú, no dirás que no, no dirás que no, no dirás que no. Seré tu amante, bandido, bandido, corazón, corazón malherido. Seré tu amante cautivo, cautivo, seré. Pasión privada, dorado enemigo, huracán, huracán abatido. Me perderé en un momento contigo, por siempre. Yo seré un hombre por ti, renunciaré a ser lo que fui. Yeah.

lo que hay que ir más allá. En la vida hay que ir más allá. Escucha lo que canto, mi sista y mi verdad. Para que nadie se robe tu verdad. Hay que ir más allá, ey. Ir más allá, ir más allá, ir más allá, ey. Ir más allá, ir más allá, ir más allá, ey. Ir más allá, ir más allá, ir más allá, ey. Ir más allá, ir más allá, ir más allá, ey. Ir más allá, ir más allá, ir más allá, ey. Ir más allá, ir más allá, ir más allá, ey. Ir más allá, ir más allá, ir más allá, ey. Ir más allá, ir más allá, ir más allá, ey. Ir más allá. Ir más allá. Ahí estaba la música del Quique Neira. Más allá. Faltan 11 minutos para que sean las 4 de la tarde, siempre acompañados de la importadora y comercial Victoria, el lugar donde usted va a encontrar todo en menaje, decoración, juguetes para los niños, accesorios para el baño, artículos para la cocina y también todo lo que usted necesita para los cumpleaños en su nuevo local, Victoria Cumpleaños, que está también ahí en la 1 Sur entre 9 y 10 Oriente, junto a Comercial Victoria, en pleno centro de Talca. ¿Se les acabó el gas? No se preocupe, llame ahora mismo a su distribuidora de gas abastible de Don Sergio Quirós. Los teléfonos son el 222-2073 y también el 223-1555. Llame ahora mismo, haga su pedido y verá cómo rápidamente el gas estará en su hogar. Y también nos acompaña a esta hora Silencar, que cuenta con silenciadores flexibles y mafles para que puedas transformar tu auto en un vehículo completamente deportivo. Silencar está en la 10 Oriente, 7 y 8 Sur, 10 Oriente, 7 y 8 Sur. Señoras y señores, bueno, ¿qué quiere que les cuente? Pues si ya se ha contado todo lo que ha pasado, ¿cierto? Usted ha visto en la televisión los vientos, ¿eh?, de 80, 100 kilómetros por hora, que arrasaron con todo el terminal, casi lo voló completo. Mucha gente habla y dice, el terminal hace rato ya debería estar remodelado. Talca, como capital regional, debería tener un terminal como la gente, con una capacidad ya de acuerdo a una capital regional. Y todavía tenemos el mismo terminal de hace años atrás, imagínese. Claro, muchos de la gente ahí dice, no, es que el terminal quedó así porque después del terremoto quedó con algunos daños. Pero ¿y hace cuánto rato que están con el tema de construir un terminal y de hacer algo más grande? No sé qué es lo que pasa ahí. Sería bonito como capital regional tener un terminal más lindo, más grande, más remodelado, que ya está harto viejo este. ¿Aló? ¿Aló? ¿Con quién hablo? ¿Con quién hablamos? Sí. Miguelito. Sí, con él. ¿Con quién hablo? Con Marité. Marité, cuénteme, Marité. ¿Cómo está? Muy bien, pues, ¿y usted cómo ha estado? Sabe que lo escucho bien bajo. ¿Y ahora cómo me escucha? Bien, ahora sí. Ahora sí. ¿Cómo está, Marité? ¿Cómo está? Muy bien, pues, ¿y usted? Aquí estoy, acá en Los Puyos. En Los Puyos, qué bueno. ¿Cómo está el día por allá? ¿Cómo está el día por allá? Un lindo sol, precioso. Mire, qué bien. Sol, no hay ni viento, nada. Pero ayer tuvo un malo, con mucho viento. Pero acá no nos pasó nada, gracias a Dios. Gracias a Dios no pasó nada por allá, ¿cierto? No, nada, nada. Ya. Nada. Qué bueno, pues. Sí, claro. Yo lo estoy llamando porque justo este guita me dio el... Estaba acá, en nuestra otra radio más. Ah, ya. La radio fantástica. Sí, pues un saludo para Estrellita también, que siempre está llamando. Sí, sí, ahí está un poco enfermo, estaba en Santiago y no podía venir porque está lleno de agua. Dice. Ah, o sea, ya en Santiago. Lleno de agua, por dentro y por fuera. Queda la grande, caen dos gotes, queda la grande en Santiago, pues. Sí, pues. No le aprende a Talca, que aguantó, pero como pudo. Sí, pues sí, es eso. Menos que acá no pasó nada. Pero no. Ustedes estuvieron allá bastante pérdida también y loca alrededor de las poblaciones ahí. Sí, pues. Oiga, ¿algún saludito para alguien más? Claro. Oiga, mi niño, una buena canción para mí y para todos los otros pocos también. Ya, pues, mi niña. Un gran cariño para usted, qué rico. Un beso para ti, te estaremos comunicando. Qué bueno que se haya podido comunicar con nosotros, pues, Sí, ahora ya estoy con esta radio. Ya, mi niña, un beso grande. Ya, le tocamos besito, una canción bonita. Ya, tu cariño, un besito. Chao, cariño grande para Marité de los Pugui ahí acompañándonos a esta hora acá en la tarde fantástica. En la música está Julieta Venega, Dulce Compañía. Hoy solo quiero silencio, no quiero nada cambiar. Quiero quedarme tranquila y saborear esta paz. Tengo un momento de calma, siento el peso ceder. Esta vida enredada, la desilusión y el porqué. Nada que venga de afuera me puede hacer más feliz. Como sentir tu mirada tranquila sobre mí. Eres dulce compañía y mi alma tiene sed. Que venga de afuera me puede hacer más feliz. Solo sentir tu mirada tranquila sobre mí. Me siento florecer. Eres dulce compañía y mi alma tiene sed. Un breve alto y ya seguimos alegrando lo que queda de tu día. Enseguida regresamos con La Tarde Fantástica. Arriba el ánimo, la tarde recién comienza y tú hiciste la mejor elección. La Tarde Fantástica. Oh, yeah. Ahí estaba la música de Nicole, pero cuando era chiquitita. Tal vez me estoy enamorando, se llama esta canción que escuchamos recién. Bonita canción, ¿eh? De los años 80, casi 90, más o menos. Era una niña, era pequeñita, Nicole, no como la mujer ya, la señora de Sergio Lagos, que es hoy madre también, ¿eh? No, ya está toda una mujer realizada, una gran profesional, una gran artista, Nicole, que nos visitaba, pues, ¿ah? Ya, ¿qué ha pasado en el plano local? Vamos a revisar un poquito de información que nos llega también a esta hora, ya que se cuenta por acá que detienen a tres sujetos que intimidaron con cuchillo a vecino y robaron en su casa. Uy, están terribles los chiquillos. Los hechos ocurrieron esta madrugada, miren, cuando un vecino se encontraba en el exterior de su domicilio, esto es la población El Boldo. Allí fue interceptado por tres sujetos, esta persona estaba tranquilito en la casa, lo interceptaron, quienes lo intimidaron con un cuchillo, produciéndose un forcejeo, ¿cierto?, de que la víctima logró escapar. Los delincuentes ingresaron al domicilio y se extrajeron diversas especies de peluquería y tres casacas también de cuero, dándose posteriormente a la fuga. La víctima habría logrado identificar a uno de los asaltantes, así que con los datos, ¿cierto?, que tenía, fue hasta Carabineros de Santa Fe y se logró la detención a pocas cuadras de la vivienda afectada de uno de los sujetos identificado con las iniciales IGPW de 28 años. Posteriormente, personal de la Primera Comisaría de Curicó logró también la detención en Sarmiento de otro sujeto de 30 años y el último, que también estaba en este asalto, de 24 años. Los imputados presentan antecedentes penales y fueron ya reconocidos por la víctima y quedaron a disposición de la justicia. Está bien, pues. ¿Hasta cuándo con tantos asaltos, oiga? Ya es como mucho ya, ¿eh? ¿O no? Mucho asalto. ¿Qué está pasando en esta sociedad que no podemos vivir tranquilos? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué hay tantos que prefieren salir a robar en vez de trabajar? Imagínese la edad de estos jóvenes, son prácticamente, mire, ¿cuánto tenía? 28 años uno, 30 años el otro y 24 años el tercer involucrado en este asalto. ¿Y por qué? Mejor en vez de uno andar robando, se consiguen una peguita en la construcción, donde sea, chiquillo. ¿Ah? Los que se quejan que no hay pega, yo creo que es porque no han salido a buscarnos. Y por último, si usted no encuentra pega, no puede salir a robar como excusa. Porque claro, hay varios que dicen, oye, pero ¿y qué quieres que haga si está mala la cosa? No hay pega, está complicado. He salido a buscar, pero no he encontrado nada. Claro, y para ellos quizás es fácil decir, ay, es algo, prefiero salir a robar, así me gano un par de pesos. De hecho, ¿sabía usted que entre los mismos, ¿cierto?, que salen a robar ahí, a asaltar, cuando se llaman por teléfono, le dicen, ¿qué estáis haciendo? Estoy trabajando. Pero usted sabía que cuando entre ellos se comunican así, quiere decir que están robando. Si para el ladrón salir a trabajar es ir a asaltar. Entonces, bueno, lamentable, pues. Si para los chiquillos es la mejor solución para ganar plata, yo creo que están bien equivocados, ¿eh? Por lo demás, la mayoría que ha salido a trabajar de esa forma, véalos dónde están, pues. En la cárcel, señores. 4:15 PM, un homenaje a las mujeres. Aquí está Ricardo Arjona, saludo para Patito, está la sintonía. No sé quién las inventó, no sé quién nos hizo ese favor, tuvo que ser Dios, que vio al hombre tan solo y sin dudar lo pensó en dos. Dicen que por una costilla hubiese dado mi columna vertebral por verlas andar. Después de hacer el amor hasta el tocador y sin voltear. Quise habitar la luna, chauvinismo y al final la historia termina en par. Pues de pareja vinimos y en pareja hay que terminar. Terminar. Terminar. Y si habitaran la luna, habría más astronautas que arenas en el mar. Más viajes al espacio que historias en un bar. En un bar. ¿Por qué negar que son lo mejor que se puso en este lugar? Mujeres, lo que nos pidan podemos. Si no podemos no existe. Y si no existe lo inventamos por ustedes. Mujeres, lo que nos pidan podemos. Si no podemos no existe. Y si no existe lo inventamos por ustedes. Mujeres, que hubiera escrito Neruda, que habría pintado Picasso. Lo que nos pidan podemos, si no podemos no existe, y si no existe lo inventamos por ustedes. Mujeres, que hubiera escrito Neruda, que habría pintado Picasso, si no existieran musas como ustedes. Mujeres. Ahí estaba Ricardo Arjona, ¿no? Desde Guatemala. Guatemalteco Ricardo Arjona. Gran artista que nos estaba visitando hasta ahora acá en la tarde fantástica. Me pidieron una canción de Gloria Trevi. Vamos a buscar de inmediato a Patito. Nos mandó un mensajito por acá. Gran auditor, mi amigo. Aquí le vamos a buscar su canción, ¿ya? Todos me miran. Con Gloria Trevi. Ya, aquí está la canción. Ya, mi amigo. Luego viene su canción. Todos me miran. Con Gloria Trevi. Saludos para Patito. Serie. Anda, desaparecido Patito. Ah, ojalá que esté bien. Pues saludos para Marita, para la Pía, para toda su linda familia. Para la Nuna. Para todos los perritos también ahí que tiene. A todos los animalitos. Cariños para ellos. Las 4:20 estamos. Siempre en su tarde fantástica gracias a Silencar, que cuenta con silenciadores flexibles y mufflers para que puedas transformar tu auto en un vehículo completamente deportivo. Silencar te espera en la 10 Oriente 7 y 8 sobre Acantalca. También está en Curicó. ¿Ah? ¿Se le acabó el gas? No se preocupe, pues llame ahora mismo a su distribuidora de gas abastible de Don Sergio Quirós. Ahí está la solución. Pues, ¿ah? Usted que está cuidando a los niños en la casa y se le complica salir a comprar el gas al local, o se le complica llamar al amigo del gas, no le contestan, entonces no se preocupe. Borre todos los números que tenga y anote el siguiente, 222-2073, y anote también el 223-1555. Estos son teléfonos de red fija, le antepone el 071. Le llama, ¿cierto? Le dice, mire, estoy llamando porque necesito un gas a mi casa, por favor, le da la dirección. Ellos toman nota ahí de todo y listo. Usted ya no tiene que hacer absolutamente nada más. Esperar cuando toquen su puerta y le digan, señora, aquí está su gas. Así trabajan los amigos de la distribuidora de gas abastible de Don Sergio Quirós. Hoy lunes a su disposición. Lunes con pinta de martes, ¿eh? Estaba confundido yo, pero es lunes. Y también nos acompaña la importadora y comercial Victoria, que tiene todo en menaje, decoración, juguetes para los niños, ¿cierto? Yo le compré todos los regalos a mi sobrino ayer en el Día del Niño. Fui el día sábado a comprárselo a importadora y comercial Victoria. Quedaron contentos y mi bolsillo también, porque chuta que economicé, ¿eh? Así que si usted también quiere algún regalito, algún engañito para su hijo, ahí también lo va a poder encontrar en importadora y comercial Victoria. Además, si quiere arreglar el baño, quiere algo para la cocina, ¿eh? Losa, lo que sea, ahí también está en importadora y comercial Victoria. está preparando el cumpleaños de su hijo, de algún sobrino, de algún primo, de alguien en especial, una celebración, entonces vaya a Victoria Cumpleaños, que está ahí al frente en la vereda norte de la 1 Sur, también esperando por usted con todos los artículos que no pueden faltar en esa celebración especial. ¿Ah? Victoria Cumpleaños de la familia de Comercial Victoria, ambas en la 1 Sur entre 9 y 10 Oriente, en pleno centro de la ciudad. Nos quedamos con Gloria Trevi, Todos me miran. Tú me hiciste sentir que no valía y mis lágrimas cayeron a tus pies. Me miraba en el espejo y no me hallaba. Yo era solo lo que tú querías ver. Y me solté el cabello. Te vas a dar ni cuenta cuando estemos nuevamente juntos. Una pausa y ya continuamos con La Tarde Fantástica. Energía, buena onda, información y por lejos la mejor programación musical. Con tu voz enamorada, con tu sonrisa. olas al viento, como el sol espanta el frío, como las tierras la lluvia, como el mar espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido. Como naufragar mis miedos si navego en tu mirada, como alerta en mis sentidos con tu voz enamorada, con tu sonrisa de niña, como me mueves el alma, como me quitas el sueño, como me robas la calma. Seguimos con la tarde fantástica, nos quedan aún varios minutillos para seguir acompañándoles en este lunes 10 ya de agosto. 10 de agosto ya, segunda semana de este mes. Hoy estamos saludando a todos los Lorenzo, muchas felicidades para Lorenzo en su día, para nuestro colega Lorenzo Sepúlveda, ¿cierto? Y para todos los Lorenzo, pues. Que lo pasen muy, pero muy bien hoy, lunes. Les tocó bonito el día a los Lorenzo. Qué bueno, pues. ¿Ah? No hay excusa para no ir a comprar algo rico para la hora de la once, quizá. Un pastelito, una tortita, un quequito. Algo especial, pues. ¿Cierto? No tienen para qué hacer un gran festejo. Si quizás una once especial y distinta, ya es todo para celebrar como Dios manda. ¿Le parece? Saludo para todos los Lorenzo, que lo pasen muy, pero muy bien. Para nuestro amigo y colega también, pues. Como lo hacemos todos los días a esta hora, vamos a revisar las noticias que el espectáculo y la televisión nos traen. Y vamos a comenzar con el departamento de prensa de TVN. Hablamos de 24 horas. Con cifras históricas que tuvo este canal con la cobertura del temporal Durante este fin de semana, el canal, ¿cierto?, 24 horas, dedicó sus transmisiones a la cobertura de los efectos del temporal que afectó, ¿cierto?, al país, realizada, lo que los llevó a marcar el rating diario más alto de su historia, llegando a cifras propias de un canal de televisión abierta. Pues, según informó TVN, el sábado entre las 10 de la mañana y las 12 del día, Canal 24 Horas promedió 4.1 a 4 puntos. Estamos hablando del canal del cable, ¿eh? No estamos hablando del noticiero que nosotros vemos normalmente. Es por eso que muchos se sorprendieron, ya que un canal de cable, excepto los canales ya tradicionales de cine, películas y de algunas series, los canales de noticias no marcan mucho. Pero sí lo hizo Canal 24 Horas, marcó 4 puntos el sábado de la mañana con un pic de 5, registrado a las 11:20, doblando también al canal de noticias CNN Chile, que en ese bloque promedió un punto, incluso superó al canal abierto a la red, que marcaba 0,5 puntos. El rating diario del sábado 8 de agosto del Canal 24 Horas en promedio fue de 1.4, el más alto de su historia, mientras que el canal CNN Chile llegó a 0,81. El anterior récord del canal de noticias perteneciente a TVN correspondía a abril del año 2014, con motivo del incendio en Valparaíso, en el que llegó en esa ocasión a 1.18. La cobertura fue extensa y comprendió despachos en vivo desde las zonas afectadas por las lluvias y las marejadas, en especial con imágenes de Viña del Mar, Maitencillo, Tongoy y La Serena, realizadas por los equipos de los centros regionales que TVN dispone a lo largo del país. Mire qué bien, pues. Qué bien que también nos estemos informando en el cable, no solamente en la televisión abierta. Para eso están esos canales también, pues, que son especiales para ello. Y nos vamos a ir al cine, ya que la película Los 33 se convierte en el segundo estreno más visto en Chile. El esperado estreno, pues, de la película se convirtió finalmente en un éxito total, con las salas de cine llenas acá en nuestro país. Esto porque en sus primeros 4 días en cartelera, la cinta protagonizada por Antonio Banderas ya fue vista por 248.000 personas. De esta manera, la película se convirtió en el estreno de una película del género drama más visto en sus primeros días, superando a Harry Potter, toda su saga, Iron Man, Transformers y Jurassic World. Esto según se consigna también en varios medios. También logró llevar más espectadores que otras grandes producciones como 50 Sombras de Grey, que llevó 222.000, La Pasión de Cristo, que llevó 173.000 espectadores, también la película Bajo la Misma Estrella, que llevó 85.000, y Titanic, que en su tiempo llevó a 65.000 espectadores, entre otras. Sin embargo, quien ostenta por lejos la cifra más alta en sus primeros días es la cinta chilena Estefan vs. Kramer, quien llevó a las salas de cine a 333.857 espectadores. ¿Qué le parece? Más del espectáculo y la música luego de esta canción que el gran Romeo Santos nos trae. Si has cambiado de opinión y no te vas, si tú Faltan 11 minutos ya para que sean las 5 de la tarde. Agradecemos al importador comercial Victoria y a Victoria cumpleaños de la 1 Sur entre 9 y 10 Oriente. A la distribuidora de gas abastible de don Sergio Quiroz y sus bonos pedidos 222-2073 y 223-1555. Y también a Silencar de la 10 Oriente 7 y 8 Sur Cantalca que han estado con nosotros. Y antes de despedirnos, le vamos a contar sobre las travesuras que se están mandando los reguetoneros. Sí. Mire, los reguetoneros del mundo se han unido en torno a un reto muy curioso que los tiene protagonizando distintas penitencias que le están imponiendo justamente otros reguetoneros. Se trata del reto de Zion, esto iniciado por el reguetonero de el mismo nombre, pues. Y el primero en sucumbir, digo, a los estragos del desafío fue J Balvin, quien tuvo que lavar los platos de un restaurante, grabarlo y subirlo a Instagram. Solo así podría sacarse el desafío y cumplir con la recompensa. ¿Cuál era? Desafiar a otro artista a hacer algo ridículo. El elegido fue Nicky Jam, quien en un principio fue desafiado por el mismo Zion a entrar a una tienda de lencería femenina y probarse algunos atuendos. Pese a esto, a Nicky Jam no le gustó mucho, no lo hizo, ante lo cual cayó en otro desafío, que era pegarle una PLR a tres desconocidos en la calle. El reguetonero cumplió, ¿cierto?, lo que le habían pedido, y la tercera víctima fue Daddy Yankee, quien tuvo que romper cintura bailando sexymente una canción, y el hombre no se inmutó y lo cumplió, pues. ¿Ah? En Instagram están ya varios videos, tanto de Zion, de J Balvin, de Daddy Yankee, entre otros, en donde se les puede ver cumpliendo las penitencias locas que unos a otros se han estado haciendo. King Daddy. Y con la música de uno de ellos, nos vamos a ir. Aquí está Daddy Yankee para despedirnos de este lunes. Ya viene Luis Ortiz. Todo lo bueno tiene un final. Dos horas que se pasaron volando. Nos reímos, conversamos y escuchamos la mejor programación musical. Somos simplemente La Tarde Fantástica. Nos encontramos mañana.